Divino, divino. Divino todo lo que tenga que ver con el ser nacional, con la cultura, con el espíritu argento, o como le quieras llamar, con lo nuestro, con lo divino que suena la música nacional, con lo divino que son los que realmente cuando los escuchás hacen que se te ponga la piel avícola, sentís que te representan, lo hagas pasar por donde lo hagas pasar, porque a veces la pensamos tanto a la cosa que se vuelve intelectual, lo de sentir. Y a veces es nada más sentir, ni siquiera te acordás de escuchar o tratar de entender la letra. Y lo bien que haces en ese momento, porque hay momentos en los que hay que sentir para encontrarle sentido también a la realidad, para adivinar, para terminar de averiguar cuál es la forma de lo que tenemos enfrente. Sobre todo en marzo, donde nuestra agenda nos convoca a profundizar, porque nunca dejamos de hablar de derechos humanos, en la cuestión de, justamente, los derechos humanos, y sobre todo este marzo, en donde el próximo martes se va a estar convocando a la conciencia popular, a la conciencia colectiva, a reflexionar sobre lo que pasó hace 50 años. El terror, la violencia, el delito y la destrucción de la vida y de la propiedad ajena y estatal había empezado igual hacia un tiempo ya antes del 24 de marzo, pero a propósito de eso y respondiendo ya mismo a nuestra agenda de la comunicación cultural, lo vamos a recibir al fiscal federal Pablo Fermento, que ya está en la otra punta de la línea telefónica. Bienvenido, Pablo. Juan Pablo Bertolini, por acá desde Radio Kermés. Gracias. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenos días y gracias por darnos un rato de tu casi mediodía, Pablo, la verdad es que es esperanzador y que nos abre también siempre la idea de que hay una ventana de oportunidad en la Argentina a propósito de lo que está pasando en Bahía Blanca con la solicitud de un juicio oral para 6 ex militares por delitos de lesa humanidad cometidos sobre ex miembros o contra ex miembros de la Universidad Nacional del Sur. Muchas veces cuando escuchamos, cuando entendemos el terrorismo del Estado en Bahía Blanca y la transformación social que hubo ahí, es difícil entender hasta que te das cuenta de que ahí había un núcleo revolucionario y demás. Pero, ¿qué es lo que está pasando en la realidad ahora y por qué se impulsa, Pablo, este juicio? Bueno, este es un caso muy, muy emblemático, tiene un gran valor simbólico en la ciudad, porque, como vos sabés, la Universidad Nacional del Sur fue un espacio muy prioritario y protagonista en lo que fue el trazado represivo en la ciudad. La primera experiencia que en la época que tuvimos fue la de la AAA bayense, ¿no? Formada entre el 74 y 75, que precisamente tuvo su base operativa en la Universidad del Sur con el rector como uno de sus jefes, el rector Remus Tetu, una época en la que se produjo una gran limpieza y un gran disciplinamiento en la Casa de Altos Estudios. Hubo listas de decenas de cesanteados, alumnos expulsados, pero además muchos intelectuales, académicos, profesores, no docentes que fueron por la suya, se exiliaron o se exiliaron a partir de esta persecución. Y una vez que llegamos a la dictadura, esto tiene un redoble en el plan represivo que tiene que ver con este caso que ahora estamos llevando a juicio, que consiste en una empresa, un plan que ideó el segundo comandante del quinto cuerpo, Adel Vilas, en el año 76, cuando llega de Tucumán, del operativo Independencia, llega a Bahía Blanca, y en el que se propone demostrar que lo que había que hacer en este escenario de represión en el país era ir directamente por los ideólogos de la subversión. Plantea que la Universidad del Sur, como las otras universidades nacionales, eran los espacios que funcionaban como fábrica de la subversión. Entonces, al mismo tiempo que llevaban adelante los secuestros clandestinos y llevaban a las víctimas a los centros de tortura y desaparecían personas, y crearon esta gran campaña de caza de brujas, que fueron dos causas encargadas a la justicia federal, encargadas literalmente, así lo dice Vila, impuestas como a la justicia federal, que se titulaban algo así como infiltración ideológica en la Universidad del Sur. Y en ese marco lo que hicieron fue encargar a la Policía Federal, u ordenar a la Policía Federal, que estaba bajo control operacional del comando, la realización de una serie de secuestros de docentes y no docentes de la Universidad del Sur, alrededor de 30 víctimas concretamente, y la orden de captura de otras decenas de miembros de la comunidad académica que no pudieron ser capturados porque ya se habían exiliado. Y a partir de estas capturas, de estos secuestros, que de estas personas que fueron llevadas a la delegación de la Policía Federal, torturadas, interrogadas allí, se montaron dos grandes causas federales, en las que estos secuestros fueron blanqueados, los docentes y no docentes fueron conducidos a la cárcel de Villa Floresta y luego a otros penales, y permanecieron varios años privados de la libertad, encarcelados, y al mismo tiempo, como una tercer pata en esta operación psicológica, que, como decimos, contaba con la pata militar, policial, claro, la pata de la justicia federal, estaba la pata mediática, que era precisamente la que tenía como encargo asegurar que estas personas fueran instaladas en la sociedad como, bueno, justamente los responsables de el fenómeno de la subversión, y que sirvieran como ejemplo para disciplinar a todo el ámbito académico universitario y a las autoridades nacionales para que emprendieran la misma mecánica en todas las jurisdicciones. Vaya si funcionó, Pablo, se me sale el comentario, perdón. Vaya si funcionó, digo, porque, viste, en criollo, ¿no? Y entre nosotros, como si nadie nos escuchara. Bahía Blanca la tenemos reconocida, todo el mundo te lo dice. Es una de las ciudades más fachas de la Argentina. Y lo digo a propósito también de la responsabilidad del órgano, principal órgano de comunicación de la ciudad, que fue la Nueva Provincia. Bueno, hubo una confluencia en Bahía Blanca entre la existencia de un comando de zona que dirigía toda la represión en toda la Patagonia, un comando naval que es la instancia operativa, la principal instancia operativa de la Armada en todo el país, por debajo de Macera, una sociedad conservadora y además un monopolio mediático que también actuaba como un gran factor de poder. Lo que encontramos allí en un inicio de la investigación fue que de alguna manera hubo una confluencia entre un propósito propio del diario, que desde años antes del golpe de Estado venía reclamando justamente la limpieza de las universidades por dentro y por fuera. La limpieza. Decía, venía reclamando prácticamente lo que nosotros entendemos o calificamos como un genocidio, es decir, que había un problema de desjerarquización social en la que justamente la democracia, en todo su sentido, gremial, religiosa, universitaria, política, producía este gran germen que veían representado luego en la subversión armada y en la disolución del Ser Nacional y todas esas consignas. Decía que este propósito del diario, que se ve reflejado en el análisis de sus editoriales de manera totalmente abierta y con términos totalmente vehementes, no a través de segundas lecturas, viene a coincidir con esta tesis de Vilas, que incluso la volcó en escritos, y en escritos que fueron difundidos por la nueva provincia y por la revista Cabildo, en la que hablaba de que se trataba lo que está viendo el país de una guerra cultural y que si no se la concebía como tal, no iba a poder llegarse a un triunfo real. Para ellos la preocupación que tenían era que la Junta Nacional, perdón, la Junta Militar llevara adelante una limpieza a medias para producir un cambio político y para simpatizar con intereses coyunturales, por ejemplo, con Washington y con intereses geopolíticos coyunturales, y no llevaran adelante una verdadera reorganización cultural del país, que era de manera que si no se concretaba, este enemigo iba a regresar. Entonces lo que nosotros entendimos ahí es que lo que estaba haciendo la nueva provincia era un llamado al genocidio directamente. Cuando iniciamos esta investigación se imputó, además de a los miembros del comando, se imputó al secretario federal Hugo Mario Sierra, que fue quien, junto al juez Madueño, ya fallecido, llevó adelante todos los interrogatorios en el marco de estas causas, tanto en sede de la Policía Federal como en las cárceles. Las víctimas hablan de las condiciones en que fueron llevados a este interrogatorio, las condiciones en las que se encontraban al ser interrogados por los jueces, luego de haber sido torturados por el personal policial. Mencionaron en muchos casos, expresaron a los funcionarios judiciales estas torturas, estas prácticas a las que eran sometidas, y los funcionarios no hicieron nada al respecto, sino que siguieron avanzando durante más de 2 años en esta puesta de escena que eran las actuaciones judiciales. Y también imputamos a Vicente Massot, que es el único directivo del diario de la época que se encuentra con vida, justamente por lo que tuvo que ver con la campaña mediática como caja de resonancia para la operación psicológica. El juez de instrucción no hizo lugar a los llamados indagatorias de tanto de Sierra como de Massot, así que la causa solo avanzó con las responsabilidades militares. Supongo que por la cuestión de la edad, no sé cuáles habrán sido los argumentos, pero hay algo más profundo y más inmediato que se me ocurre preguntarte, Pablo, y es a propósito de esto que en algún momento dijiste guerra cultural, dijiste limpieza social, y hoy tenemos la batalla cultural, si querés. Hay una conexión directa, hay que no querer verla para no verla. Y digo con la actualidad de nuestro país y también de la región, si se quiere, pero y escarbando todo esto que no es para nada superficial, en el que está también involucrada la vida de tantas personas, la transformación del humor social y de la vida de tantas familias, ¿qué pasa si un pueblo no consigue justicia, Pablo? Sobre todo por crímenes como los que estás mencionando, por crímenes como los que sabemos que se cometieron en la Argentina y que todavía siguen impunes. ¿Qué pasa con un país, con un pueblo, nación, si más allá de si la quiere o no, no consigue realizar el acto no solo judicial, sino eso que llamamos justicia? Bueno, todos los fallos en lo que tiene que ver con la jurisprudencia de lesa humanidad se detienen a analizar cuál es la función de la pena, y no solo de la pena, sino de la existencia de las investigaciones, de las causas en sí, de la posibilidad de que las víctimas sean oídas. La principal función es evitar que esto vuelva a suceder, que actuar como una garantía de no repetición. La consigna propia de nunca más, ¿no? Y de la propia memoria colectiva es justamente evitar que esto vuelva a suceder. En ese marco, no solo nos parece muy significativo el dictado de las condenas, sino también la reconstrucción histórica de las distintas tramas de lo sucedido, ¿no? En este caso estamos ante un caso que es muy diferente al caso típico del esquema concentracionario, ¿no? Que era clandestino. Este era un caso hecho para ser presentado, para generar una campaña en contra de sectores de la población, de grupos sociales. Nos parece también significativo traerlo a colación propiamente para mostrar cómo el fenómeno de la violencia social a este tipo de escala, y de la violencia institucional y estatal, se va generando desde un plano simbólico hacia la concreción material. Entonces, el atender a los discursos de odio es también tratar de evitar que en esta escala, en estos procesos, se vaya naturalizando determinados tipos de violencia, en primer lugar simbólica, y se vaya naturalizando este paso de la violencia simbólica a la violencia en los cuerpos directamente. De alguna manera, estos juicios cumplen siempre una función en este sentido preventiva, porque el fenómeno de la violencia institucional es un fenómeno que siempre está latente y de alguna manera siempre hay que generar conciencia en cuanto a esas escaladas. Pablo, la verdad es que cuando muchas veces estamos hablando con personas que se nos muestran como negacionistas, uno de los primeros escalones a los que se suben es que, bueno, que había como un descontrol. Todo lo que venís contando y explicando desde el principio de esta nota habla de una organización, un hilo que hacía que distintas instituciones, vamos a poner instituciones que tienen que ver con la seguridad y demás, funcionaran coordinadamente, y creo que esto está ampliamente probado. Había un plan, había una organización, y esto seguramente tendrá que ver con las condenas, porque esperamos, por supuesto, que haya condenas. Pero, y a la sazón de terminar la entrevista, redondearla, Pablo, ¿qué es lo que debemos aspirar como ciudadanía en frente a esta situación donde una parte de la ciudadanía justamente está revistiendo ya no un carácter negacionista de lo actuado por la dictadura, sino directamente de ignorar cualquier prueba que se le pueda poner enfrente? Digo a propósito, insisto, de lo que ya está aprobado y de lo que estás mencionando, la responsabilidad empresarial, la responsabilidad editorial, o sea, de los medios de comunicación, no solo de la mano de crímenes que tienen que ver con lo económico, sino también de crímenes que tienen que ver con haberle metido cosas en la cabeza a una sociedad. ¿A qué debemos aspirar, Pablo? Y por supuesto, ya con esto, redondeá, saludá, dejanos una reflexión, lo que te parezca. Estamos muy agradecidos contigo por este rato. Bueno, gracias. Y respecto a la pregunta, entiendo que, lo digo desde un lugar más allá de personal que funcional, en Argentina tuvimos una experiencia muy peculiar, creo que a nivel global, que es la de que un aspecto que tiene que ver con su historia reciente y que está muy engarzado en su cultura, fue aceptado con un grado de cohesión enorme como parte de una política institucional. Creo que es una política institucional transversal que la Corte Suprema, ya hablando en el ámbito de la justicia, lo ha sostenido así, lo sigue sosteniendo con todos los vaivenes que han habido en el camino. No hay duda de que la búsqueda de terminar con la impunidad, la búsqueda de reconstruir la verdad histórica, de mantener la memoria y de juzgar las responsabilidades involucradas, es parte de un contrato social Y creo que en este momento el desafío es seguir manteniendo ese compromiso, separarse a veces de lo que tiene que ver con cuestiones más intermedias, más informales y que hace un poco a la libertad de expresión y a todo lo que puede latir ahí, latir en una sociedad como Estado. Seguir manteniendo esa política en este momento es básico porque estamos ya 50 años y esa experiencia trágicamente vivida está en una etapa de transición de pasar de ser historia contemporánea, ¿no? De los congeneracionales a ser la historia más alejada, la que empieza Pasada. a cicatrizar, claro, historia pasada que empieza a cicatrizar, como tantas cosas que se vivieron en el país, ¿no? O sea, que se hable del fenómeno de la violencia, del terrorismo de Estado, en el mismo sentido en que se habla de, no sé, la constitución del país o la historia de la primera junta y demás, que el repudio pueda cicatrizar en ese sentido. Y de una manera el compromiso sigue siendo el mismo, evitar que el discurso negacionista se filtre institucionalmente en el país, más allá de lo que pueda pasar en otras instancias gubernamentales, ¿no? Dentro de la complejidad que es la estructura institucional del país, tratar de que este proceso de juzgamiento que va a llegar a su fin, en cuanto a juzgamiento, culmine en el mismo sentido, consagrando estas políticas de juzgamiento y de memoria. Clarísimo. Muchísimas gracias, Pablo Fermento, fiscal federal desde la ciudad de Bahía Blanca. Gracias y que tengas una excelente jornada, Pablo. Bueno, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Estás en Radiocracia Plus, en Radio Kermés, y estás escuchando, siendo parte de, bueno, de nuestra trayectoria, de nuestro compromiso y también, si se quiere, de nuestro trabajo de comunicación.